esa idea obsesiva que me atrapa. Este tiempo sin ella me desgasta. Y la monotonía es quien llena mi vida. Mirada me aturde, me hace prisas. De repente una pena se me clava en el alma y me mata con un puñal así, me mata. Siento que el aire se me acaba, que la vida se me escapa. Este amor a mí me mata como un dolor. Más me utilizaba. No he podido olvidarla y por eso su ausencia me